Este programa es de difusión gratuita. Cultura libre. Comparte. Hola, ¿qué tal amigos podescuchas? Sean bienvenidos a esta primera emisión del Podcastinador. Un pequeño espacio para compartir reseñas literarias, arte y cultura en general, desde un punto de vista común y corriente, de gente normal para gente normal. El proyecto surge a partir de la pregunta, ¿con quién comparto lo que aprendo? Puede sonar sencillo, no obstante, en el actual modo veloz de vida que llevamos, se torna cada vez más escasa una plática de estos rubros entre amigos, familiares o colegas, ya sea del trabajo o de la escuela. Mi nombre es Juan Carlos García y les estaré trayendo experiencias literarias, así como opiniones acerca de obras que considere interesantes y dignas de conocer. Todo ello, claro, subjetivo a la escucha de ustedes y abierto a su mejor punto de vista. La idea es que le abramos un hueco a esos trabajos de talentos que hay en todos lados, pero que dejamos para después. Es decir, que procrastinamos, de ahí el nombre del programa, y poco a poco se nos acumula hasta llegar a un punto en el que nos olvidamos o dejamos de darle importancia. Por supuesto que no estaré solo en este proyecto, ya que todos ustedes están cordialmente invitados a participar, ya sea enviándonos reseñas, opiniones, recomendaciones y, ¿por qué no?, trabajos propios. Se trata, al fin y al cabo, de conocernos desde un punto de vista cultural. Tendremos entrevistas con personajes que tienen ciertos conocimientos y talentos para dar a conocer sus obras y con la mente fija en expandir el arte que cada cual posea. Será un honor para mí prestar voz a esta aventura, en la que espero podamos divertirnos y aprender aún más los unos de los otros. ¿Y qué mejor para comenzar que una pequeña reseña sobre un libro que me ha traído bastantes buenas impresiones? Pues bien, este es un libro que he elegido por ser uno de los que he leído recientemente. Sin embargo, podría situarlo en mi lista de favoritos. El libro trata del amor imposible entre el príncipe Mishkin, quien es el idiota, y Natasha Filipovna, una joven con mala reputación, o deshonrada, que se diría ya por el siglo XIX, que vive desde niña como protegida de un hombre mucho mayor que ella. Vaya pues, es su marido. Hasta aquí estaríamos hablando de un folletín maquinado a partir de la problemática asociada a los personajes y a los condicionamientos sociales. No obstante, la novela va mucho más allá y se transforma en una historia coral donde los temas tratados, la profundidad del tratamiento psicológico de los personajes y las implicaciones éticas y filosóficas implícitas en el texto la convierten en una obra, si no maestra, lo menos casi maestra. La historia gira alrededor del personaje central, que es el príncipe Mishkin, el idiota, como ya decíamos. Así considerado, porque sufría ataques epilépticos que le hacían caer en un estado de estupor y astenia, incapacitándole para comunicarse y limitando su conciencia y percepción de la realidad. La narrativa comienza con la llegada del príncipe a San Petersburgo, después de haber pasado varios años en una clínica para enfermos nerviosos en Suiza. El relato se va hilvanando a partir del conocimiento que va trabando el personaje a su llegada con los distintos y numerosos personajes que pueblan la historia. Se trata de un príncipe pobre, cuya condición de pobre e idiota condicionan el trato que recibe por parte del resto de los personajes. Por avatares de la historia, cesa en su condición de pobre, lo cual determina su aceptación en los círculos de la buena sociedad de San Petersburgo. No sucede así en cuanto a su condición de idiota, que todo el círculo de personajes tiene siempre en cuenta hacia su persona. Aunque siendo considerado de forma polar, valorado positivamente por algunos, compadecido por otros, comprendido por muy pocos. En este punto, hay que decir que los rasgos de carácter del personaje, que le hacen parecer más idiota a ojos del resto, no está en los ataques epilépticos, sino en la extrema bondad del mismo. Este rasgo es muy importante, pues estamos hablando no ya de una supuesta falla neurológica, entendida con una mentalidad actual, sino de una tara moral. Así, está servida la paradoja de que el príncipe Mishkin Es un hombre de una talla moral y una comprensión de los aspectos esenciales de las relaciones humanas muy superior a lo común. El adagio popular diría, de tan bueno, tan tonto. Esta característica le hace diferente al resto, constituye el núcleo y motivo de su estigmatización. En esta línea del argumento, entronca con uno de los grandes temas de la literatura universal, la locura, y más concretamente, la loca lucidez o la lucidez de mente. Podemos encontrar paralelismos en el mensaje y tratamiento de esta cuestión en numerosas obras, cuyo máximo representante seguramente sea El Quijote, por ejemplo, en El Licenciado Vidriera. Pero estando muy presente también en obras de Shakespeare, como Hamlet, Otelo, El Rey Lear, etc., en Becker, en Hoffman, en Faulkner, en fin, posiblemente este sea uno de los temas estrellas en la literatura y sigue generando buena narrativa. Habríamos de echarle un vistazo a El Mecanógrafo o La Mujer de Ninguna Parte de Javier García Sánchez. Tan interesante, por lo menos, como el tema de los personajes literarios enloquecidos es el de los escritores de mentes. Puede que incluso sea este un caso más frecuente, ya que cierto o no, el mito del genio literario siempre ha estado muy vinculado a la locura. Así, en la novela de Dostoyevsky, late un mismo impulso, una inquietud profunda por temas tan humanos como la conciencia, el delito, la transgresión de las normas sociales, las relaciones humanas. Volviendo a la trama, diré que, aunque en esta novela no pasan grandes acontecimientos, se trata de una novela extraordinariamente amena para cualquier tipo de lector. Se puede leer a diferentes niveles, como una historia romántica, o como un ensayo sobre la condición humana, sobre la ceguera e irracionalidad de la sociedad, y su incapacidad para comprender y dar cabida a los individuos extraordinarios. Muy pocos autores pueden permitirse el lujo de dedicar 30 páginas a describir una conversación entre los personajes sin que decaiga la atención e interés del lector. Esto sucede frecuentemente en esta novela. Es una novela hecha a base de conversaciones, por lo cual podría también ser una obra teatral, donde se esboza el fino análisis psicológico, el curso del pensamiento de los personajes que, y me permito expresar, queda perfectamente definido. Así pues, ojalá y tengan la oportunidad de leer el libro, adentrarse un poco en este tipo de narrativa. En breve, la definiría como una obra entretenida, divertida e inteligente. Como vemos, queridos podescuchas, estamos ante un relato que vale la pena desde distintas panorámicas, y que bien es recomendable echarle un vistazo y sumergirnos en el mundo que Fyodor Dostoyevsky nos presenta. Hemos llegado al punto de partida de esta primera emisión, pero no me despido sin antes invitarles nuevamente a participar, dejando sus comentarios, por supuesto, y compartiendo sus ideas y propuestas. Pueden ponerse en contacto en Twitter, siguiéndome como @elpodcastinador, así, todo junto, por correo electrónico en elpodcastinador@outlook.com o en Skype con la misma dirección. Mi nombre es Juan Carlos García y los espero en una siguiente emisión de El Podcastinador. Hasta la próxima.